El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Fieles radio oyentes, reciban el más cordial saludo de parte del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de 710 AM Radio Capital, de Raúl Sánchez, nuestro piloto en la cabina de sonido, y de su anfitrión, Einar Goyo Ponte, en una nueva emisión de este decano de la radio venezolana y de la música académica, tema con variaciones. Hoy nos toca celebrar un nuevo aniversario musical, pero en primer lugar nos toca cumplir una promesa, la de revelar los resultados de esa extraordinaria experiencia interactiva que fue la emisión con la que celebramos el programa número 300 que producíamos para Tema con Variaciones y en donde les propusimos un playlist con música del siglo XVII, para que todos nuestros oyentes pudieran votar y armar jerárquicamente el programa que hoy les presentamos. Enseguida daremos a ustedes los resultados de sus votos, con la sorpresa de cuál fue la pieza del barroco europeo que escogieron como número uno de ese hit parade histórico que propusimos. Antes queremos agradecerles su interacción, la respuesta entusiasta que sentimos tanto el día de la transmisión como en los 7 días siguientes, en los que fuimos recabando los votos por Facebook, Twitter e incluso por WhatsApp, y por el acceso a nuestro blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com, donde pueden oír a su gusto los programas producidos que vamos allí colgando. El resultado principal, más allá de las preferencias por una u otra pieza o uno u otro compositor, es que este programa no tiene casi 65 años al aire en vano. Y con este juego interactivo hemos revalidado su carácter referencial. Y ello se lo debemos a todos ustedes, nuestros fieles oyentes dominicales, cada vez más cercanos gracias a las redes sociales. Para todos, nuestro más emocionado agradecimiento. Aquí van los resultados finales. Eran 9 pistas, pues el tiempo del espacio no nos permitió llegar al número redondo de 10. Pero hay un triple empate en el quinto lugar, por lo que nuestra lista final se reduce con el siguiente orden marcado por sus votos. Escucharemos a continuación fragmentos de las obras clasificadas por sus votos del noveno hasta el cuarto lugar. Con el 4% de vuestros votos, en la última casilla se sitúa el aria Intorno al ídol mío de la ópera L'Orontea de Marcantonio Cesti, compuesta en 1642 e interpretada en sutilísima versión por Dame Janet Baker, acompañada por orquesta dirigida por Sir Neville Mariner. Thank you. Con el 8% de sus votos, el penúltimo peldaño de la lista fue para el dúo Purtimiro, final de la ópera L'Incoronazione di Poppea, del cuatricentenario y medio Claudio Monteverdi, también de 1642, en la hipnótica interpretación de Nuria Rial, Philippe Jaruzky y el ensamble L'Arpeggiata, dirigido por Cristina Plujar. Oigámoslo. En el próximo lugar, que debería ser el séptimo, pero en realidad es el quinto, pues hay en él un triple empate con el 9% de los votos, ustedes situaron el motete O Bone Gesù Fili Marie de Heinrich Schütz, con el coro Monteverdi dirigido por John Elliot Gardiner, la chacona de Dietrich Buxtehude, orquestada por Carlos Chávez con la Sinfónica Nacional de México, dirigida por Enrique Dimecke. Y una sorpresa, el célebre canon de Pachelbel, desplazado de la cima por sus preferencias manifestadas. Este último está interpretado por el grupo Voices of Music. Ya los estamos escuchando. Nos acercamos a los sitiales de honor. Con 12.8% de los votos, el cuarto lugar fue obtenido por el aria más antigua de la lista, de Giulio Caccini, su Amarilli mia bella, cantada por Cecilia Bartoli y los Sonatori de la Gioiosa Marca. Y ya estamos en el podio de premiación, por ello volveremos a escuchar las piezas íntegras. En el tercer lugar, con 14.3% de los votos, llega Jean-Baptiste Lully y su Marche pour la Cérémonie des Turcs, de la música incidental de El burgués gentilhombre de Molière, de 1670, con la orquesta Le Concert des Nations, dirigida por Jordi Savall. En el tercer lugar de nuestra lista teníamos a Lully con su marcha para la ceremonia de los turcos, con Le Concert des Nations dirigida por Jordi Savall. Solo nos queda ascender dos peldaños. El segundo lugar corresponde, gracias al 16.4% de sus votos, al discípulo de Lully, Marin Marais, de quien en la interpretación de Pierre Pierlot y el ensemble Richard Carr oiremos su hermoso rondó en re menor de su primer libro de piezas musicales para viola da gamba. Thank you. Pierlo dal cello y el ensamble Richard Carr nos ofreció el rondó de Marin Marais, la obra que mereció el segundo lugar de vuestras preferencias. Y así llegamos al puesto número 1. Con el 18,1% de los votos, ustedes escogieron el célebre preludio del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, de 1690 aproximadamente, más perdurable en el oído del público que la obra completa a la que da inicio. Con un tono festivo que se adapta a la ocasión de este momento triunfal de nuestro programa y de la opinión de nuestros oyentes. Por lo tanto, han dado ustedes un perfil francés al podio de los primeros tres lugares de este top list del siglo XVII, Lully, Marais y Charpentier con el preludio del Te Deum. El preludio del Te Deum de Charpentier con la orquesta dirigida por Martin Jester se convierte en el número uno de sus preferencias del top list armado entre ustedes y nosotros con música del siglo XVII. Pronto repetiremos y abundaremos la experiencia. Por favor, estén pendientes. Podemos ahora comenzar con el tema nuclear de nuestro programa de hoy. Hace unas pocas semanas festejamos en este espacio el primero de los aniversarios musicales del 2017, el del bicentenario de la ópera La Cenerentola de Gioachino Rossini. Hoy continuamos en el ámbito de la lírica italiana, pero 50 años más tarde en el ápice del talento y de la fama del gran Giuseppe Verdi, cuando este estrena en París su monumental ópera Don Carlos, 1867. Por lo tanto, esta extraordinaria obra suya, basada en un drama de uno de sus poetas favoritos, el alemán Friedrich Schiller, cumple en 2017 150 años y goza de una saludable vida, pues se representa constantemente alrededor del mundo, sobre todo en estos años tan convulsionados, pues es una de las óperas de mayor contenido político del repertorio verdiano. Así que el hashtag de hoy para una interacción que pueden comenzar desde ya por las redes sociales es #TCB, tema con variaciones, Don Carlos 150. Por Twitter, @710Capital y @AltoyNítido. Y por Facebook, Radio Capital, Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. El primer problema que nos plantea Don Carlos es de cuál Don Carlos estamos hablando. Pues de esta ópera existen nada menos que 7 versiones distintas, todas de Verdi. La de los ensayos de finales de 1866, la del ensayo general del 24 de febrero de 1867, la cual Verdi cortó para hacerla más breve, igual duraba 5 actos, para el estreno el 11 de marzo en la Salle Le Pelletier de la Ópera de París, la del 13 de marzo, más corta aún que la primera, la versión italiana de 1872, también en 5 actos, pero cantada en italiano, no en francés como la de su estreno, una nueva versión italiana en cuatro actos para la Scala de Milán en 1884, otra para Módena en 1886, que recupera sus cinco actos y es una mezcla de la versión de París y la de la Scala. Es la que normalmente se representa hoy en día. Pero pasemos de inmediato a la selección musical de este, como ya pueden apreciar, vasto título verdiano. La obra está ambientada entre Francia y España, alrededor de 1560, con detalles auténticos y otros muy importantes, añadidos desde la fantasía de Schiller, el autor del drama original. En la versión de cinco actos, la ópera comienza en el bosque de Fontainebleau, donde Carlos, infante de España, hijo de Felipe II, aguarda a su futura esposa, acordada en pactos políticos entre franceses y españoles para dar fin a la guerra. Elisabetta, o Isabel, que de ambas maneras se la llama en la ópera, nunca lo ha visto, pero él sí, de incógnito en la corte francesa, ansioso por conocerla, y se ha enamorado de ella de inmediato. Es lo que canta en su recitativo y aria Fontainebleau, Foresta inmensa, Io la vidi. Este personaje, que es quien da nombre a la obra, está apenas basado en el hijo de Felipe II y María de Portugal, nacido en 1545 y muerto apenas 23 años después, tras no reponerse jamás de una caída por unas escaleras. Nunca conoció a Isabel de Valois ni la pretendió como esposa. Estuvo supuesto a casar con otra reina famosa, María Estuardo de Escocia, hermanastra de Isabel I e hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón, pero su muerte temprana lo impidió. Escuchemos pues el aria de este ficticio protagonista del verdiano Don Carlos en la voz del tenor Carlo Bergonzi, acompañado por la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigida por Sir Georg Scholti en una de las mejores versiones grabadas de esta obra, en el año 1966. Verdi, Don Carlos, 150 años, acto primero, escena y aria, Fontainebleau. Io la vidi. Per l'amore Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de nuestro programa terminó con la primera selección de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, de la cual, en este tema con variaciones de hoy, celebramos sus 150 años recién cumplidos. Fue la escena y aria Fontainebleau, Io la vidi, del protagonista titular de la ópera con el tenor Carlo Bergonzi, junto a la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigida por Sir Georg Solti. Muy acertadamente, el crítico musical inglés Andrew Porter señala que la inusual longitud de la ópera para Verdi, un dramaturgo musical más bien amante de la concisión, se explica no solo por haber desarrollado un encargo según las exigencias de sus empleadores, la Ópera de París, quienes lo alentaron a seguir el estilo de la gran ópera, con 5 actos, grandes corales y escenas con ballet, sino porque quiso plantearse el desafío de crear en el formato francés, del que descreía abiertamente, y la prueba son las consecutivas versiones buscando mayor concisión, una obra más consistente y perdurable. Porter dice que crudamente lo que Verdi quería era derrotar a Meyerbeer, el creador de este estilo espectacular y grandilocuente, en su propio terreno. Por ello, la elección del tema schilleriano, que contenía a la vez drama, estudio, profundidad de personajes y temas entrañables a Verdi. La libertad individual y nacional y su aversión por las tiranías, sean estas políticas, ideológicas o religiosas. En la trama de la ópera, Elisabetta y Carlos no pueden casarse, pues la última decisión del juego político ha querido que el esposo sea el propio rey Felipe. La noticia los congela, pues ambos jóvenes ya se habían prendado mutuamente. Desesperado, Carlos llega al acto segundo, o el primero en la versión de 4 actos, para ver con despecho la boda de su padre y su nueva madrastra en la corte de Madrid. Lo acompaña ahora su mejor amigo, el marqués Rodrigo de Poza, quien lo alienta a centrar sus energías en la libertad de los territorios de la Holanda hispana para olvidar ese amor culpable y peligroso por la reina. Es el hermoso dúo Dio que en el alma infondere amor, Dios que en el alma infundes amor, conocido popularmente como el dúo de la amistad, que cantan mientras contemplan la ceremonia nupcial bajo el dolor inconsolable del infante. Carlos es el tenor Carlo Bergonzi y Rodrigo, acaso el rol más noble escrito jamás para un barítono, es Dietrich Fischer-Dieskau, con la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, conducida por Sir Georg Solti en grabación de 1966. Desio accendere a te con il mar. la fe sua. Io l'ho perduta. Hemos escuchado en la continuación de este sesquicentenario que celebramos de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, el dúo entre Carlos y Rodrigo en el acto primero o segundo, dependiendo de la versión que estemos escuchando. Lo cantaron Carlo Bergonzi y Dietrich Fischer-Dieskau, acompañados por la orquesta del Covent Garden Royal Opera House de Londres, que conduce Sir Georg Scholti. En Don Carlos y en Aida alcanzó su perfección la nueva concepción dramática de Verdi. Según ella, los personajes, además de estar dotados de una complejidad psicológica inusitada en la ópera del momento, se mueven en un fondo no menos vivo, del que destacan estableciendo o no entre ellos relaciones de contraste. Tal perfección es alcanzada en cada una de ellas de manera diferente, pero complementaria. En Don Carlos se entrelazan en un panorama histórico de impresionante precisión los temas del amor y del poder. Un amor que es consumida imposibilidad, juvenil impotencia, senil renuncia, rabioso desquite, un poder gigantesco y absoluto que tritura y anula cualquier afecto, irguiéndose al fin como único y supremo vencedor, pero también con la lívida frialdad de una máscara fúnebre. Esta tragedia de la incomunicabilidad, estas pasiones que nunca se expresan salvo de manera alusiva y retorcida, este doloroso desmoronamiento en el que todos los personajes, a excepción de esa inexorable máquina de poder que es el gran inquisidor, se sumergen con una especie de voluptuosidad, se llama hoy decadentismo. Concepción artística que por aquellos años no había aparecido aún como tendencia consciente, pero cuyos caracteres fundamentales eran ya totalmente evidentes en Verdi. Como observa el director Gianandrea Gavazzeni, el decadentismo es naturalmente algo muy distinto a decadencia y significa una disposición general de ánimo, una atención a determinados valores de preciosa y torturada sutileza, que en el saludable panorama del arte verdiano constituyen una sorprendente excepción. Era un texto de Elvio Giudici, que pueden ustedes encontrar íntegro en la colección Los Grandes Compositores, editada por Salvat en 1982, ilustrándonos acerca de esta ópera protagonista de nuestro programa de hoy. Aconsejado por Rodrigo y ayudado por él mismo, Carlos logra conversar a solas con Elisabetta, con la aparente intención de solicitarle su ascendencia con el rey para que éste le permita irse a Flandes. Pero pronto la pasión y la tristeza entre ambos estalla. Celos, despecho, resignación se suceden en los personajes durante el dúo. Carlos colapsa de amor en pleno jardín y Elisabetta intenta asistirlo mientras confiesa que sigue amándolo. Carlos vuelve en sí y al oírla se extasía en ella, pero declara que luchará por su amor. Elisabetta le recuerda que para hacerlo tendría que atentar contra su padre o el rey y que solo con las manos manchadas de sangre podría llevarla al altar. Carlos huye horrorizado. Con Plácido Domingo como Carlos y Mirel Lafreni como Isabel, escucharemos el dúo Io vengo a domandar del acto segundo en una función desde el Metropolitan Opera House de Nueva York con su orquesta que dirige el maestro James Levine en vivo en 1983. Thank you. Fue el dúo Io vengo a domandar entre Carlos e Isabel de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi en este programa motivado por su aniversario número 150. Cantaron Plácido Domingo y Mirella Freni con la orquesta del Metropolitan Opera House dirigida por James Levine en una grabación en vivo de 1983. Uno de los grandes estudiosos de la obra de Verdi, Massimo Mila, escribe sobre Don Carlos. El éxito de Don Carlos es un hecho relativamente reciente. Ópera largamente temida por los teatros líricos, no solo por la maquinosa complejidad de su puesta en escena y su excepcional longitud, sino también por la dificultad de su ejecución. De hecho, requiere un conjunto al menos de 6 cantantes de primer orden, todos con una responsabilidad de protagonistas y ninguno con la satisfacción divística de sobresalir como protagonista absoluto. Una ópera, por consiguiente, que exige de los ejecutantes y del público un alto grado de cultura artística. Pero en la última posguerra parece haber sonado la hora de Don Carlos. Queremos suponer que la renovación de los intereses políticos después de la caída de la dictadura acercó la conciencia de los contemporáneos a una ópera donde tiene tanta parte el tenebroso juego de los intereses de Estado. La Scala la acogió en su cartelera de 1947 y fue como una renovada degustación de las posibilidades de esta descuidada ópera. La edición en 5 actos realizada en el Mayo Florentino de 1950 fue repetida en el Metropolitan de Nueva York en la apertura de la temporada 1950-51, coincidiendo con el inicio de una nueva administración y dirección artística del teatro. El año siguiente, la celebración del cincuentenario de la muerte de Verdi trajo consigo otras representaciones de Don Carlos, ópera que parece estar ya destinada a formar parte estable del repertorio. Fin de la cita de Mila. Nosotros agregaremos que Don Carlos ha seguido representándose constantemente en todo el mundo en numerosas ediciones críticas que tratan de mostrar la integralidad de la obra, a pesar de sus diferentes versiones en diferentes idiomas, con sostenido éxito por su cada vez más sólida modernidad en Milán, Salzburgo, Berlín, Barcelona y muchas otras capitales. En Caracas se montó por última vez en 1979 en el Teatro Municipal. Al jardín donde acaban de hablar Carlos e Isabel entra el rey y protesta por encontrar sola a la reina, desobedeciendo su mandato de que siempre esté acompañada de por lo menos una dama de honor. Cuando la responsable aparece, Felipe la exilia de inmediato, lo cual provoca una conmovedora despedida de parte de la reina en la hermosísima aria Non pianger mi accompagna, donde expresa su propia infelicidad en tierra extranjera a pesar de la corona. Con ella terminaremos esta primera entrega sobre la sesquicentenaria ópera de Verdi, cuya exploración y disfrute seguiremos la próxima semana. Con la gran soprano española Montserrat Caballé, una extasiante versión de Non pianger mi accompagna, aria de Isabel en el acto segundo del Don Carlos de Giuseppe Verdi. La acompaña la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, ahora dirigida por el maestro Carlo Maria Giullini, en grabación de estudio de 1970. Thank you. con el aria Non pianger mi accompagna, del personaje de Isabel, cantada por Montserrat Caballé, y la orquesta del Covent Garden Royal Opera House de Londres, dirigida por Carlo Maria Giulini, termina esta primera entrega del análisis de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, con motivo de haber cumplido apenas ayer 150 años de exitosa vida teatral. Ustedes con el hashtag #TCBDonCarlos150 a través de las cuentas @710Capital y @AltoYNítido de Twitter y por las mismas en Facebook han interactuado con nosotros. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, quienes a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, prometemos estar aquí el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo dial con más de Verdi y más de tema con variaciones, al cabo de todos sus esfuerzos y logros de la semana. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.